Rayeteso 95.1. Lo que quieres oír, pero no sabías. Psicopodcast. Un caleidoscopio sonoro sobre la vida cotidiana. Le encontramos la importancia a los asuntos sin importancia. Güey, ¿por qué Katy Perry está yendo a la luna? ¿Por qué Cristiano Ronaldo es más importante que mi ciudad? Pop es lo común, no solo lo que se consume masivamente. Pop es lo que hace la gente, desde música hasta chilaquiles. Con la conducción de... Frijolito de la Paz. Psiconauta. Jackson. Y la maldita. Con la participación especial de... Pai. Episodio 5. ¿Por qué aspiramos a la perfección? En la cada vez más infame serie de origen británico Black Mirror, se narran historias sobre futuros incómodamente cercanos. En la temporada 3 hay un capítulo titulado Nosedive, que describe un escenario hipotético en que la vida funciona como una red social permanente. Cada persona califica a las demás, todo el tiempo con estrellas de 1 a 5. La calificación que las personas tienen determina dónde viven, con quién trabajan y cómo serán tratados. Lacey, la protagonista, vive al pendiente de su calificación, siempre buscando despertar sonriendo, verse al espejo sonriendo y sonreír antes de sentir cualquier cosa. Modula la voz, cuida meticulosamente sus gestos y siempre se asegura de publicar en sus redes la foto correcta. Hasta que en una situación, Lacey experimenta suficiente frustración como para poder ocultar, a partir de la cual comienza su caída en picada y su calificación se va al carajo. Su condena fue mostrar una emoción que no era agradable y que rompe su cadena de perfección. En el universo distópico de Black Mirror, ser desagradable se puntúa. ¿Será que estamos cerca de ese escenario? ¿Será que siempre hemos estado ahí, pero la tecnología nos hace sentirlo más intensamente? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Psicopodcast en vivo en el 95.1 de FM. ¿Cómo están todos en casita, querido radio escuchas? Hoy vamos a hablar sobre la perfección. Van a escuchar cero muletillas, cero carraspeos, cero titubeos, voces completamente moduladas y solo voces sonriendo. Ninguna canción considerablemente aburrida será programada el día de hoy y prometemos anular nuestros seudónimos ridículos e informales. Además, contamos con la participación de una querida amiga que hará mejor trabajo que cualquiera de nosotros en los episodios anteriores. ¿Cómo estás, querida Pai? Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Estoy muy emocionada de estar no solo en el Psicopodcast, sino en el episodio más perfecto de todos. Por supuesto que sí, Pai. Hoy hablamos con mayúsculas. Recuerden que buscamos ser más perfectos episodio con episodio, pues de eso depende que nos sigan escuchando. Como diría Aristóteles, la excelencia no es un acto, es un hábito. Claro que sí, ¿cómo de que no? ¿Cómo está Chuck? Muy bien, hola a todas y a todos. Hoy tenemos un programa con la mayor formalidad que ustedes se puedan imaginar. Como decía el queridísimo doctor psiconauta, honorable señor de la palabra, hoy todo va a estar en su lugar. Yo no prometo no usar muletillas, pero lo intentaré. Seguramente fracasarás, pero vamos a ser perfectos. Fracasando también, claro que sí. Y como no podía faltar, nuestra cápsula sonó imperfecta y no tenía ningún sonido de los que editamos. Pero bueno, les recordamos que tenemos una cuenta perfecta en redes sociales, @psico_podcast, donde nos pueden seguir. Algún día nos desharemos de ese imperfecto guión bajo en nuestra cuenta para que se sienta acorde a nuestro inmejorable programa. Pero para cumplir perfectamente nuestra perfecta escaleta, nos vamos con nuestra primer cápsula. el irreal diccionario antiacadémico de les comunes y corrientes. ¡Vámonos! Y ahora, una nueva entrada del irreal diccionario antiacadémico de les comunes y corrientes. Letra P, sustantivo, perfección. Idea moderna, muy occidental y jodona, que promete control, éxito y orden, pero que nunca se alcanza. Se difunde como una meta personal, pero funciona más como una obligación social que presiona a las personas para exigirse más, corregirse más y compararse más todo el tiempo. La perfección no vive en quien la persigue, sino en quienes tienen el privilegio de parecer perfectos, como si Shaggy de Scooby-Doo quisiera ser Fred por siempre. ¿Pero qué es esa extraña sensación que cruza a través de mi pecho? Si la perfección fuera parte de una app, sería el equivalente de tener todo el tiempo prendida la cámara de Instagram con un filtro exagerado y presionados por tener likes. ¡Guácala! Hola, ya estamos de regreso en Psicopodcast en vivo por Radio Teso 95.1 de FM. Vamos a dejar de payasear, vamos a dejar nuestros personajes perfectos fuera del aire. Si los extrañan, pues ya nos dirán en comentarios y regresamos a la perfección. Pero la neta es que nos gusta más tener muletillas y decir cada que no sabes qué decir. Y bueno, también les queremos recordar que tenemos un WhatsApp que nos pueden escribir. Es el 33 39 54 75 23. Y pues hoy vamos a hablar sobre por qué aspiramos a la perfección. Pero antes de seguir con el tema de hoy, vamos a hacer un paréntesis pop para quienes no lo recuerden y no sean niños de los ochentas, nunca la hayan visto. Hace años había un anime que se llamaba Los Gatos Samurai. Neta, si no lo han visto, búsquenlo en YouTube, está hermoso. Pero eran dos gatitos cyborg y una gatita cibernética que luchaban contra el mal y vendían pizza al mismo tiempo. Pero viene a cuento porque esos gatites, cuando no podían con toda la responsabilidad, tenían un cascabelito y lo sonaban para llamar a quienes ellos llamaban les gates de rescate, y que eran otros cuatro que eran más cool que los protagonistas y solo llegaban para salvar el día. Entonces, en el Psicopodcast también sonamos nuestros cascabelitos y justo vino una amiga de rescate que es la fabulosa Pai. ¿Cómo estás, Pai? Cuéntanos qué te motiva a estar aquí hablando con nosotros de las mágicas cosas comunes y corrientes. Ay, pues la verdad es que yo estoy aquí porque soy su fan. Soy fan en general del Psicopodcast y fan en particular de cada uno de ustedes. Y la verdad es que creo que tenemos mucho en común, muchas inquietudes en común. Entonces, pues bueno, yo busqué la oportunidad de venir a acompañarles a platicar con ustedes en persona y no solo en mi cabeza. Entonces, sí, han de saber que ustedes son algunas de las voces en mi cabeza con más autoridad. Sí. Entonces, pues bueno, además de el placer de ver sus perfectas caritas también. Bienvenida, Pai. Muchas gracias. Vamos regresando entonces al tema de nuestra insuperable belleza de programa y platiquemos sobre la perfección. ¿Cuándo recuerdan ustedes haber aspirado a ella y por qué? Cuéntenos. Pues yo recuerdos de la aspiración a la perfección cuando estaba en la primaria. En algún momento llegué a sentir una presión extrema que venía de parte de mi casa, sobre todo. Saludos a mi mamá y a mi papá, por sacar calificación, una boleta solo de dieces, y cuando había uno que no era 10, ¿qué pasó? Hoy te iba bien con qué pasó y no con una chancla, pero qué afortunado. Y tú, Malicia, cuéntanos. Sí, yo al preparar este programa les decía de que, a ver, ¿cómo le hacemos para que no se ponga bien personal el episodio? Que sí da en heridas así bien profundas. Pero creo que me pasó muy similar a Chuck, de justo pensar en que el error no estaba permitido, ¿no? Desde muy peques. Y bueno, siendo niña, también recuerdo mucho, porque vaya, la experiencia de ser mujer, de ser niña, viene acompañada de otras cosas, ¿no? Y mucho de los otros, ¿no? De cómo los otros te exigen esa perfección. Y yo me acuerdo como un momento muy de, ok, tengo que llegar a esta expectativa. Fue cuando me empezaron a salir vellitos en las piernas y que toda la banda empezaba de que las niñas no tienen vellos en las piernas. Entonces, recuerdo mucho ese momento, creo que yo tenía como 6 años. Entonces sí, también el ser niña y la perfección, creo que hay muchas otras capas. Totalmente. ¿Y tú, Frijo Freud? Es que también estoy pensando en que no se haga tan personal. porque además, yo soy perfecta. Pues es que yo la verdad, todos los días aspiro a la perfección y la alcanzo. No, pero me estaba pensando justo en nuestras primeras veces que estábamos aquí en la radio, que ya después era de escucharnos y de ver todas las muletillas, que ahorita lo dijimos en broma, pero si quieren no es broma. Y este escrutinio también que está incesante todo el tiempo y que pues al final de cuentas nos estamos juzgando también a nosotros mismos si no alcanzamos cierto ideal. Y de hecho Freud tiene algo que decir de eso, pero obvio, me esperaré, obvio. Me esperaré. Le va a echar la culpa a su mamá. Sí, de hecho sí. A ver, es que por ahí empezaste tú, ¿no? Sí, nada más constatando que Freud tenía razón. Exacto, lo anoté aquí. Y yo noté que Ali lo trató de evitar. A ver, pero cuéntanos, sí, antes de que tuviéramos nosotras ansias de perfección, nos la exigieron, ¿no? Uh-huh, a lo mejor. Yo aquí agregaría un primer elemento, ¿no? La cultura patriarcal, ¿no? De las madres como guardianas de la perfección, ¿no? Como un encargo social, ¿no? De que las madres se tienen que encargar de que todo esté en orden, de que la familia esté bien abastecida, esté bien alimentada, ¿no? Y claro que, pues, esa es una presión que también se suele transmitir, ¿no? Y que se suele, entonces yo pondría un primer elemento ahí en la cultura de la perfección. Cuéntanos, Pai. Sí. Ay, pues yo les platico que, bueno, entre otras cosas, soy comediante y este imperativo de la perfección fue ahí como un criterio al principio, cuando yo todavía no me animaba a subirme a hacer comedia. Tardé mucho tiempo en agarrar valor porque justamente, pues yo sentía que no estaba lista, ¿no? Y no fue sino hasta que entendí que no tenía que estar lista para empezarlo a hacer y que ese ideal al que yo aspiraba iba a poderlo conseguir, pues, solo intentándolo, o sea, y solo después de hacerlo muchas veces fue que, pues, bueno, ahí como me sacudí el miedo, pero sí tenía yo muy presente que se esperaba algo de mí, ¿no? O sea, y que iba yo a hacer algo en público, subiéndome al escenario a decir mis chistes, pero me pesaba mucho este asunto de que, bueno, tiene que salir muy bien, ¿no? O sea, tiene que salir perfecto. Porque si no, ¿cuál es el punto? Y bueno, luego ha habido un proceso de deconstrucción muy importante al respecto, de que ya me radicalicé para el otro lado, pero sí, sí. Pero me costó mucho trabajo, ¿no? Deshacerme de esas ideas que yo tenía y que pues no me estaban sirviendo de nada, ¿verdad? Entonces, ya ahorita mi lema es así como better done than perfect, o sea, como mejor hecho que perfecto, pero es algo que me tengo que repetir constantemente porque si no, pues se me olvida. Ay, está súper fuerte todo lo que compartieron. Yo estaba pensando que yo crecí sintiendo que estaba imposibilitado para la perfección por mi cuerpo, porque fui un niño que tenía obesidad. Y entonces las experiencias que las infancias que tienen cuerpos imperfectos para las valoraciones culturales, pues son súper difíciles porque no solo son una serie de burlas las que recibes, sino que te imposibilitan para participar en actividades como, por ejemplo, ser el último que escogen. O sea, todo eso que vemos en las caricaturas, en los memes, es real, amigues. Yo lo viví, se los juro. Y en algún momento te cae el 20 como de que la imperfección es tu única manera de existir, ¿no? Entonces, la neta es que sí me ayudó un montón encontrarme con otros seres imperfectos y decir, híjole, no estoy solo en esto, ¿no? Pero tardé años y les puedo decir que sigo siendo esa persona perfeccionista con sus trabajos, ¿no? O sea, como que yo asumí, no puedo ser perfecto corporalmente, pero sí puedo hacer cosas perfectas. Y entonces pareciera que uno va encontrando ahí dónde acomodar la perfección a como de lugar. Pero justo les quería preguntar, una vez que las mamás ya no tienen la culpa, ¿qué es lo que nos sostiene luchando por la perfección? Pues yo pienso, como, no sé, afortunadamente he estado cerca de los feminismos y creo que nos llevan mucho a cuestionar de dónde vienen estas exigencias, ¿no? Como de, a ver, si el género es una construcción y se performa, ¿qué es eso que nos exige performarlo de cierta forma, no? Como, órale, va, va, va, va, va. Pero me doy cuenta de que sigue tan presente esta aspiración que ahora, con estas nuevas capas de producción de medios y demás redes sociales, como también al final del día estamos como en una espiral que yo la verdad pensaba que para estas alturas no se iba a sentir tan así, pero la verdad es que ahora también con el regreso de las derechas y estos discursos súper esencialistas, vemos que, por ejemplo, la cultura de la extrema delgadez está de regreso y un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, creo que, vaya, hemos como avanzado un montón de cosas, pero estos proyectos de derecha están haciendo que muchas otras sigan llevándonos a esas aspiraciones. Sí, claro, porque tú puedes asumir que la perfección existe, que eres perfecta tal y como eres, pero después entras justamente a las redes y ves a varias personas con estos filtros, esta piel perfecta, su ropa, el tipo de vida que viven, las parejas que tienen, las amistades con las que conviven. Y es como si de repente, aunque tú asumieras esto de que, bueno, es que uno no puede ser perfecto, con lo que te encuentras y con lo que interactúas en las redes sociales, pues te muestran una cosa completamente diferente que además puedes comprar, ¿no? Esta piel excelente que tiene y que la influencer te dijo como de que, ay, uso esta crema carísima. Skincare. Ajá. Skincare. Y de repente, digo, yo sí me he visto varias veces como de que scrolleando y una morra dice como de que, ay, si te compras esto vas a lucir como yo, y me meto a buscar y lo veo y no lo compro porque pues no puedo, pero de todas formas es como esta acción de repente sí buscar cómo se puede conseguir lo que estás viendo. Y que son cosas que, o sea, hay veces en donde tengo inseguridades que ni siquiera sabía que podía llegar a tener, ¿no? Pero qué fuerte, además, que esto que acabas de decir sobre el skincare nos habla de que la perfección se disfraza de cuidados, ¿no? Es súper perverso. Sí, vamos guardando esa idea para el bloque que sigue. Y aprovechamos que nos manda saludos Sofía Herrera. Qué interesante tema, dice, saludes a todos, se les extraña mucho. También te extrañamos mucho, Sofi. Vuelve pronto. Y ya egresó, déjenla en paz. Saludos a Pai, le mandan saludos a Pai, las babas Tutsi Pop, que son una banda chidísima. ¡Ay, qué babosa! No, bueno. Ok, Pai acaba de colapsar en cabina. Hay una, por favor, un paramédico. Saludos a las babas Tutsi Pop, siempre, las amo. Bueno, pues nos vamos con la siguiente canción, que no es de las babas Tutsi Pop, pero esperemos poner una de ellas pronto. Es una canción perfecta para el día. Esto es The God of Lying de Gorillaz. Y después escuchamos la cápsula de las voces en tu cabeza y volvemos. Who am I? Are you happy with your housing? Are you climbing up the walls? Are you deafened by the headlines? Or does your head not hear at all? Are you pacified by passion? Are you armed to the teeth? Are you bubbling at the surface of what's cooking underneath? Are you dying for an answer for what they call good grief? But there's a terrific chance there's nothing beyond what you believe. Think that I'm in glory. blessed father, anointed by fear of death. Do you feel the lies creep on by, as soft as baby's breath? Do you beg that truth will set you free? Are you shackled by the keys? Well, if I was you, I'd stay strapped in, 'cause all you've got is me. No todo lo que pasa por tu cabeza nació ahí. Algunas ideas son tuyas. Otras las aprendiste sin darte cuenta. Estás a punto de escuchar a las voces de tu cabeza. Creo que aspiramos a la perfección porque somos seres incompletos. Y esta falta, esta incompletud, lo que hace es generar dolores, ansiedades, miedos. Y el mundo de hoy nos dice que esas faltas son por nuestra culpa, porque no somos lo suficiente para nuestros propios sueños. Y entonces se nos dice que hay rutas para poder conseguir esa sensación de ser completos. ¿Por qué aspiramos a la perfección? Híjole, qué buena pregunta. Supongo que en el fondo creemos que si somos perfectos, nadie nos rechazaría jamás. Seríamos siempre dignos y elegibles en cualquier aspecto: sentimental, laboral, profesional. La búsqueda de la perfección es una respuesta a esta continua insatisfacción. El detalle es que no hay una perfección por sí misma, es solo un ideal, el ideal que tenemos cada uno de nosotros sobre cómo nos gustaría ser. Y no hay nada de malo en buscar ser mejor personas, pero la perfección, ¿qué es la perfección? Yo pienso que siempre tratamos de ser perfectos, viendo que todo esté mejor según nuestro punto de vista. En eso es lo que tratamos, según nosotros, ser perfectos. Lo que a nosotros se nos hace que está mal, tratamos de que esté bien, para que nuestro entorno sea perfecto. Más tranquilos, más humanos y pues sobre todo más tranquilidad. Y pues eso, o sea, la perfección es un mito que permite que las cosas se sigan moviendo y nos sigamos apartando unos de otros, porque parece que la perfección es una búsqueda individual. Hermanas, hermanos, hermanes, nos encontramos aquí reunidos en este solemne experimento radiofónico llamado Psicopopcast en vivo en el 95.1 de FM para hablar sobre la perfección. Y pues hemos dicho mucho hasta ahora y todo apunta a que la perfección es imposible de alcanzar y hace daño, pero entonces, ¿qué fucking hacemos buscándola? Cuéntanos, Pai, ¿tú tenías más ideas ahí que se quedaron guardadillas? Ay, sí, de entrada, escuchando las voces en nuestras cabezas, pensaba que la perfección nos plantea como una dualidad, ¿no? O una dicotomía, en donde por un lado, la perfección puede ser una motivación, ¿no? O sea, como nos ponían en Instagram y como escuchamos ahorita, pues puede ser un horizonte hacia el cual caminar, ¿no? Puede ser un referente y un norte sobre lo deseable, y eso puede ser algo útil. Y puede ser algo que compartimos, ¿no? En clave positiva. Pero la perfección puede ser también una fuente de mucha ansiedad, de inseguridades y de insatisfacciones. O sea, hay una relación cercana entre la búsqueda de la perfección y pues todos los trastornos obsesivo-compulsivos O sea, el perfeccionismo puede ser señalado como un rasgo patológico en la psicología, ¿no? Y hay muchos productos culturales que van de eso, ¿no? Yo pienso de entrada en la película El Cisne Negro o la película Whiplash, que pues bueno, ponen eso al centro, ¿no? Sí. O sea, cómo, bueno, en esta búsqueda de la perfección, pues se deja mucho, ¿no? Y cómo, pues finalmente es algo que no termina por ser una motivación que nos hace crecer, sino pues que pues nos lleva de calle. Entonces, me parece ahí como contradictorio, ¿no? O sea, finalmente, o sea, hay un potencial para cualquiera de las dos, pero quizá me estoy proyectando, pero yo siento que a lo mejor tenemos una relación más desde la segunda postura, ¿no? O sea, más desde, pues, la insuficiencia, desde la ansiedad, y más en un mundo como el de hoy, que nos exige tanto y todo el tiempo. Sí, de acuerdo. Además, recuperando algo que decía hace rato Frida, hablando de la principal fábrica de perfección en la modernidad, que son las redes sociales, esas exigencias son cada vez más constantes y más presentes en la vida cotidiana. Y de eso iba la cápsula del principio, ¿no? Ese episodio de Black Mirror donde vemos cómo la gente se evalúa y según esa evaluación tiene acceso o no a ciertos servicios, productos, espacios, y que cada vez parece pues más cercana a la realidad, ¿no? No tan explícita y burda, pero sí operando de esa manera. Cuéntanos, Chuck. Yo pienso que para que nuestro argumento y nuestro cotorreo sea perfecto, nos falta decir, pues, perfecto respecto a qué. Ya Malicia nos decía, bueno, perfecto, ¿no? El tema de la depilación del cuerpo, ¿no? Y pues es perfecto respecto a la mirada masculina, ¿no? Que espera ese tipo de cuerpo según la formación de la mirada masculina en la cultura patriarcal, ¿no? Que bueno, ahorita esto se está analizando, ¿no? Las feministas lo están analizando cada vez con mayor profundidad y pues nos están mostrando cosas bien terribles, ¿no? Que esa supuesta perfección, ¿no? Que viene del consumo de los cuerpos femeninos, que se espera que sean perfectos, hay quienes dicen que eso está asociado en realidad con la infantilización de esos cuerpos. O sea, hay una mirada pederasta, ¿no? En esta búsqueda de perfección, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto al género, digamos, ¿no? Pero creo que también los estándares de la perfección, pues, tienen que ver con la raza, ¿no? Y con lo que el filósofo Bolívar Echeverría llamó la blanquitud, ¿no? Que sí tiene que ver con unas características, ¿no? De un mundo construido a modo, ¿no? De una cultura europea, blanca, occidental, y creo que eso es en realidad a lo que le estamos llamando perfección, que es la que se presiona en las redes sociales, pero creo que también es la que tiene que ver con la excelencia académica, por ejemplo, ¿no? Y que nos está poniendo todo el tiempo justo respecto a esto que comentaba, ¿no? En las voces en tu cabeza de, bueno, queremos ser perfectos para no ser rechazado. Es decir, es una presión. ¿Quieres pertenecer? Pues te tienes que adaptar a los estándares de la blanquitud, ¿no? Entonces ahí entra el tema racial, pero también el tema de clase. Sí, yo voy a tratar de ordenar mis ideas porque escuchaba a Chuck y me llegaron muchas otras, pero pensaba en que justo escuchar las voces de tu cabeza, ¿no? Como que nos da miedo aceptar el rechazo. Y yo pienso, ¿por qué no nos enseñan, no nos socializan desde la posibilidad de ser rechazadas, rechazados, rechazades? Y es porque justo si así fuera, si pudiéramos tener lugar para eso en nuestras vidas, pues hay también un modelo económico que se beneficia de que siempre estemos aspirando a ser estas personas perfectas, ¿no? Con la vida perfecta, el cuerpo perfecto, hasta la perfección moral, ¿no? Que ahora también pareciera que no hay forma en la que nos equivoquemos, en la que existan las contradicciones, el conflicto, ¿no? Que eso justo, vaya, es imposible, ni siquiera podemos describir esa forma de perfección, ¿no? Entonces, creo que me quedo pensando en eso, ¿no? ¿Por qué no nos dan herramientas para el rechazo? Pues porque hay un montón de fuerzas que se benefician de que no sepamos manejarlo, ¿no? Y pues Chuck anticipó alguna cosa que es súper profunda. Yo les quisiera contar, porque acuérdense que cuando alguien está acá en la conducción es porque a esa persona se le ocurrió la pregunta del programa. Y esta se me ocurrió a mí porque, hablando de blanquitud, que es una forma de ser en el mundo, la manera, los valores que motivan lo que hacemos, lo que sentimos, pensamos. En un congreso, en un taller donde me tocó coincidir con varios académicos y académicas que estudian la blanquitud, un amigo colombiano, le mandamos saludos a Santiago, que está de visita en Guadalajara, contó una anécdota de él estudiando deportes de la blanquitud con jugadores de pádel. Hablemos de perfección, hablemos de pádel, amigues. Trabajando ese deporte, encuentra a una persona que no tiene el mismo nivel socioeconómico que el resto de jugadores de pádel, pero sí la estética de los otros jugadores de pádel, ¿no? O sea, la persona que tiene esos estándares de perfección física. Pero haciendo etnografía y platicando ahí con él, se da cuenta de que no lo saluda de mano. O sea, esta persona que no pertenece a la misma clase social que el resto de jugadores, no lo saludaba de mano, mientras que todos se saludaban así. Y averigua que esta persona no saludaba de mano porque reconocía que cuando tocaran su mano se iban a dar cuenta de que él trabajaba usando sus manos, y sus manos eran imperfectas. Y en ese momento iba a desenmascarar que no pertenecía a la misma clase social, ¿no? Entonces, wow. Ese tipo de experiencias las fui encontrando en otras aquí en esta ciudad, que es una ciudad perfeccionista. Porque decir perfeccionista es colonialista también. Y decir colonialista es también machista. Y decir machista es también capitalista. Y bueno, pues eso está en la médula de todes. Entonces, ¿por qué aspiramos a la perfección? Pues porque el capitalismo, el racismo, el machismo. Saludos a Julietova, que ahora sabe lo que es el machismo después de ir a la marcha del 8M. A sus tiernos 3 añitos en la mañana me dijo: papá, hay machos, no vayas, ¿no? Entonces, tienes que saltar. Ajá, tienes que saltar porque el que no brinque es macho. Eso lo cantó todo el domingo, ¿eh? Pero me parece súper interesante que nos planteen esto, porque digamos que la perfección, en la manera en que la estoy entendiendo ahora, y me gustaría en algún momento plasmarla en mi siguiente libro, suena súper petulante eso, lo siento, pero me interesa que lo cotorreamos más personas, ¿no? Ya llevo 4. Pero eso es en un contexto académico es perfecto. Ajá, claro. Reconozcan mi perfección. Es que me gustaría que cada vez más personas nos demos cuenta de que la perfección funciona como un sistema que... como una bicicleta, ¿no? Entonces las ruedas son la delgadez, la cadena son la riqueza, el manubrio es la raza. O sea, todo eso está junto y nos está moviendo al fin del mundo, que no es nada perfecto. No. Dinos, Pai. Ahí pienso yo me puse a indagar un poco en qué es la perfección, sintiéndola tan lejos. Dije, bueno, sí. Pero ¿qué dicen allá afuera? No, pero la perfección tiene mucho que ver con lo que está completo, lo que está terminado, lo que es excelente. Y quizá me inquieta, porque suena quizá como una invitación bonita, ¿no? De cómo buscamos procurar ser mejores. Mm. Cómo reconocemos ideales y nos encaminamos hacia ellos. Pero muy en la línea de lo que decía aquí Frijo Freud, o sea, creo que esto también, o sea, es una trampa de repente de... pues para que nos vendan productos. No es tanto una invitación a ser mejores como personas, sino a vernos de cierta manera. Entonces, yo no sé si luego buscamos ser perfectos o parecer perfectos. Porque quizá una invitación a ser perfectos podría ser una cosa que nosotros reconozcamos como eso, una forma de aprender, mejorar, compartir. Pero creo que a lo que nos incitan las dinámicas el día de hoy es más bien a que suscribas a ciertos patrones de consumo, más que realmente en pensar en cómo puedo yo hacer algo mucho muy bien, ¿no? Sino a cómo puedo hacer que todos los demás piensen que mi vida es perfecta según criterios que vienen desde afuera, no desde algo que yo reconozco desde adentro, ¿no? O sea, porque eso de quiero ser la mejor versión de mí, pues puede sonar bonito, ¿no? Puede sonar inocuo, podrá no serlo, pero es muy diferente que tener que responder a las exigencias de perfección que vienen desde afuera, desde un sistema que no nos quiere ver contentos, nos quiere ver flacas, nos quiere ver depiladas, nos quiere ver maquilladas, con ropa de marca y con un montón de cosas que pues cómo podemos sostener, ¿no? O sea, y que en principio son deseos impuestos. Entonces, ahí es en donde me hace a mí mucho ruido, ¿no? Que no es una invitación a una excelencia, sino a pues seguir manejando, procurando un tipo de dinámica pues que es muy superficial, ¿no? De parecer, de cierta manera. ¿Por qué aspiramos a ser perfectos? Y tal vez la pregunta sería, ¿y será deseable la imperfección entonces, no? Sí. Hagamos equipos de dos y discutamos después de escuchar esta canción de una banda de morras imperfectas que se llama Norway y la canción se llama You Talk Too Much. Fangirleando. Estamos de vuelta en Psicopopcast en vivo. Recuerden que tenemos un teléfono de WhatsApp al que nos pueden escribir: 33 39 54 75 23. Sabemos que hay gente que nos está escuchando en el 95.1 de FM. Es un 95.1 de FM. Me falté el 1. Pues antes de seguir hablando sobre perfección, queremos mandar saludos. Yo quiero mandarle un saludo a toda la familia Grimaldo, que acaba de pasar por una cosa muy triste este fin de semana. Un abrazo a todos. Abrazos. Sí, les abrazamos. Y a doña Eli y don Toribio, que acaban de regresar a vivir al Cerro del Cuatro. Bienvenides. Saludos. Saludos a Lirva Cano, que nos acompaña hoy en radio. Lirva de Cuerpos Parlantes. Oh, sí. Pues yo aprovecho para mandarle saludos a Picha, que está escuchando en vivo este programa. Escríbenos. Bueno, saludos a mi mamá que nos escucha. Y que el otro día se enojó porque le dije Paula y no mamá. Entonces, saludos, mamá. Sí te manchaste, la neta. ¿Cómo estás? Hasta yo me sentí ese día, pero no quise decir nada. ¿Cómo que su cumpleaños y le dices y yo, Paula? Paula. Pues así se llama también. Es un sujeto, además de ser mi madre. El reconocimiento de su individualidad. Exactamente. Perfecto. Bueno, pues seguimos. Había gente con cosas que decir. Cuéntanos. Yo tengo cosas que decir del psicoanálisis también. En esta onda de patologizar todo lo posible... De hecho, en el psicoanálisis vemos la completud como algo psicopatológico, porque se supone que al inicio formamos parte de esta unidad dual con nuestras mamás y después nos separamos y siempre queda ahí algo como un hueco, algo que nunca vamos a volver a tener. O sea, nunca vamos a poder volver a ser seres completamente, pues, completos. Entonces, pero eso está bien, porque el hecho de que no alcancemos la completud es lo que hace que haya una falta, y la falta es lo que hace posible que exista el deseo. O sea, suena muy rimbombante, pero se me hace como algo importante que a pesar de que veamos todos estos ideales en redes sociales o que nos hayan enseñado nuestros papás como portavoces, como decía Chuck, ¿no?, de la cultura y de... Y pues de muchas cosas muy racistas y misóginas y machistas, pues es justo que hay una falta lo que nos hace posible movernos o querer hacer como cualquier cosa, ¿no? Pero pues sí está muy fuerte de repente estar en este mundo de las redes sociales y sentir o que nos venda la idea de que en algún momento sí vamos a poder ser seres completos, porque siento que es como si hubiera una maquinaria súper perversa que se aprovechara de esa situación en la que estamos y que es como parte de nuestra humanidad. Yo pensando en respuestas a esa falta, ¿no? Respuestas a esta perfección también desde la cultura. Me vienen ahorita a la mente algunas que algunos movimientos culturales, ¿no? Que pienso que han sido de alguna manera respuestas a la perfección y respuestas de rechazo, ¿no? Pienso por un lado en el punk, ¿no? En el punk, sí, como un movimiento cultural emergido a finales de los 70s, Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? Y que hay quien dice, ¿no?, y hay argumentos para sostener que el punk fue desde el principio un movimiento diseñado también para vender camisetas ahí por un tal Malcolm McLaren. Pero más allá de ese origen, sí, muchos jóvenes que desde finales de los años 70 a la fecha se identifican con el punk, lo hacen como una manera de reivindicar lo feo, ¿no? De rechazar la perfección que impone el sistema, ¿no? Y que empieza por el trabajo, ¿no? Entonces hay un rechazo al trabajo y pensar que eso es algo que nos hace personas honorables, ¿no? Y hay una apuesta más bien por el ocio, por la estridencia, ¿no?, que rompe con la perfección. Y el otro movimiento cultural en el que estaba pensando, que no pensándolo como un movimiento histórico organizado y una secta, ¿no?, sino como un conjunto de símbolos transgresores, ¿no?, es el satanismo, ¿no?, que son símbolos que muchas veces también han sido apropiados por gente joven, por subculturas, para oponerse a la hegemonía de los valores cristianos, ¿no?, que religión patriarcal, ¿no?, entre otras, que ha primado en Occidente, ¿no? Entonces diría el punk y el satanismo como oposición, rechazo a la perfección. Gracias, Chuck, fue un honor estar en este último programa de Psicopopcast. Gracias. No, claro que no, estamos haciendo análisis histórico. Sí. La invitación a los rituales satánicos será muy diferente y sí van a saber cuándo y dónde, no se preocupen. Sí. Cuéntanos, Pai, ¿tú querías decir algo? Ay, es que sí, híjole, desde la comedia, yo lo que hago es stand-up, pero desde la comedia, la verdad es que no es el dominio de la perfección, pero ni de lejos, ¿no? Al contrario, la metodología de la comedia es la prueba y el error, ¿no? O sea, una nunca puede tener la certeza de antemano de que un chiste va a funcionar o no, es muy canijo, ¿no? Y es difícil porque, pues bueno, el proceso de calar la comedia implica equivocarse en público. O sea, es algo que se tiene que hacer, es parte indispensable de la producción de, pues de las rutinas y demás, o sea, para que algo llegue a la forma que tiene que tener al final para hacer un producto ya listo, pues hay que fallar muchísimo, ¿no? Entonces, yo veo en la comedia que los comediantes que más lo disfrutan hacer comedia son los que no le tienen miedo a equivocarse, ¿no? Porque es una parte tan fundamental del proceso que no puedes tratar de evitarla. O sea, al contrario, de hecho, no sé, cuando vamos a los micrófonos abiertos, el error es más útil que el acierto. Cuando no te salen los chistes, tienes información y puedes corregirlos. Cuando te va bien, ya no hay nada que hacer, ya triunfaste y te vas contento, ¿no? Pero en las noches malas se aprende más que en las noches buenas. Entonces, tener esa apertura marca toda la diferencia a la hora de hacer comedia, porque pues para hacer eso hay que aprender a equivocarse y hay que aprender a disfrutarlo. Entonces ahí a mí me ha quedado muy claro en estos años que el chiste no es dejar de equivocarse, es equivocarnos cada vez mejor, tener mejores errores. Y quizá esa sería como, bueno, la lección que yo rescato de la comedia es que se puede aprender a disfrutar el error. Vale, ¿no? Más ser gracioso que perfecto. Sí. Claro, no, y la perfección no convoca, no es chistosa la perfección, la verdad. Ajá. Qué hueva. No tiene super gracia. No, ni quiero. No, lo perfecto es lo completo, lo cerrado, y tiene que caber, tenemos que caber nosotros en el chiste también, ¿no? Entonces, pero yo sí creo que se puede aprender a disfrutar el error, equivocarse, fallar y hacerlo como sin esta aprensión o como si fuera un fallo personal, ¿no? Entonces, híjole. Si hubiera tiempo, hacemos una apología del fracaso aquí. Siguiente episodio. Sí, espérenlo, claro. Con más muletillas que nunca. Cuéntanos, Brijo Freud, ¿tú querías decir algo más? Sí, bueno, se me hace muy importante esto, ¿no? Que la perfección nos paraliza. Y poder sentir que nos... Bueno, que nos vamos a equivocar, ¿no? Ni siquiera que nos podemos equivocar, sino que el error va a ser algo que va a estar ahí. Yo digo, no, yo no hago comedia, pero... Cuando tengo supervisiones de casos clínicos, hay maestras que nos dicen, lleven en donde peor les fue, en donde sintieron que no dieron ni una, en donde creen que son como los peores psicoterapeutas del mundo, porque justo de ahí es en donde puedes decir de que, ay, bueno, aquí la regué, pero puedo hacer algo. Y ahí sí se aspira, no a la perfección, pero sí a lo que decías, ¿no? De mejorar, pero del lado de qué forma puedo ayudar más, ¿no? De qué forma puedo hacer mejor esta chamba, aunque pareciera que sí, que este mundo nos vende los productos ya terminados y que pues esos son los ideales que vamos teniendo. Y me quedé pensando también en lo que dijo Chuck del punk, y que lo último, o sea, me acuerdo de la última película de Superman que sacaron, de que tal vez ese sea el verdadero punk rock. Era lo menos punk que había. Yo, ¿de qué estás hablando? Sí, güey, aburrido. Eres tirado, perfecto. Super peinado. Eres perfecto y vuelas, cabrón. ¿De qué estás hablando? Sí, malicia. Yo quería, es que les escucho y me hacen pensar en que el error y el fracaso a fin de cuentas pues también es dolor, ¿no? Y yo quería traer con ustedes justo unos piensos de Elía García, la novia sirena, de un texto bellísimo que tiene Amar es sobreviviremos, que es sobre el dolor trans, y dice algo bellísimo, que es que hundirse es volverse profunda, ¿no? Entonces a veces cuando le damos espacio a esos errores y a esos dolores es cuando pues más compleja, en el mejor sentido de la palabra, se vuelve la experiencia, ¿no? Y ahí lo dejo porque ya nos queda poquito tiempo. Pues yo lo que les puedo decir es que indagando en estos temas para ese texto que les digo que estoy escribiendo, mi principal descubrimiento hasta el momento es que la perfección no es divertida, es muy cansada, es más dolorosa que cualquier otra manifestación de la imperfección. Y parafraseando esto que decías, Malicia, tal vez si no aspiráramos a la perfección, el fracaso no nos dolería, ¿no? Imaginemos una sociedad donde no estuviéramos todo el tiempo pensando en cómo peinarnos a la perfección, cómo reírnos a la perfección, cómo comer perfectamente. Tal vez estaríamos divirtiéndonos más como la gente que hace comedia, ¿no? Pues eso es todo por hoy. Tal vez si nos queda un minuto, podemos leer algunas de las respuestas en Instagram. Primero agradecerles por participar. Se movió un montón este tema, y por ahí dicen que nos da, aspiramos a la perfección porque se siente feo fallar, es como una utopía, nunca llegas pero avanzas para que no nos abandonen. También porque buscamos distinguirnos de lesotres, porque esperamos reconocimiento y aprobación, porque nos enseñaron que nadie quiere a los que se equivocan. Entonces, bueno, estamos en la misma sintonía, acompañándonos en el dolor y pues qué chido también sentirlo colectivamente. Más voces en tu cabeza. Más voces en tu cabeza. Pues recuerden que en nuestro perfil de Instagram encuentran nuestra página Linktree, nos escuchan en diferido en YouTube como podcast, también estamos en archive.org, también estamos en Mixcloud, también estamos en un montón de otras, pero bueno, recomiéndanos si quieren compartir estos cotorreos con otras personas que no pudieron sintonizar en vivo, recomiéndanos para que nos escuchen por ahí grabades. Y muchos saludos a quienes estuvieron en el directo de Insta. Nos despedimos con la última canción perfecta del programa, que se llama Tu Liga del Pelo de las Pavas Tutsi Pop. Le regresamos el saludo. Un círculo perfecto. Un círculo perfecto. Claro. Bye. Bye. Dale, Pai. ¿Quieres decir algo, Pai? No, bye. Gracias por invitarme. Aquí nos escuchamos en otra ocasión. Espérate, Pai. Dinos algo sobre tu proyecto. ¡Ay! Híjole, les voy a invitar a mi proyecto de sátira política que tengo con unos amigos. Se llama NotiCreas, @noti.creas en Instagram. Tenemos show el 11 de abril en Cuerpos Parlantes. Ahí los vemos para, pues bueno, que se rían con nosotros y, bueno, se enteren de las noticias súper entre comillas, pero sobre todo para que nos riamos juntos de la realidad política de nuestra ciudad. Burlarnos de la perfección. Exacto. Bueno, pues eso fue todo. Vayan a Cuerpos Parlantes. Gracias. Bye. Tengo tu liga del pelo de aquella vez, lleva conmigo más o menos un mes. Tengo tu liga del pelo de aquella.